y una de las noticias de la semana es que PepsiCo anunció que dejará de producir en su planta de Florida y pone en riesgo 600 puestos de trabajo. La multinacional estadounidense que produce snacks empaquetados obtuvo ganancias millonarias durante el 2016 en todo el mundo, por lo que se considera que este anuncio busca de algún modo debilitar la fuerte organización de los trabajadores y las trabajadoras en sus sedes en la Argentina. En este momento están los trabajadores de PepsiCo movilizando al sindicato de la alimentación y estamos en contacto con Patricia Mora, delegada de PepsiCo. Patricia, buenos días. Diego te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Patricia, contanos paso a paso cómo se fueron enterando que corren riesgo sus puestos laborales. Te cuento, el día martes nos llegamos hasta la fábrica y nos encontramos con un cartelito pegado en la puerta que decía que quedábamos liberados de tareas a espera que la empresa se comunique con nosotros. Así que bueno, o sea, no sabemos qué estamos haciendo, si estamos liberados de que en este momento... nos encontramos desempleados, supuestamente. O sea, ¿pero les dejan de depositar el salario, Patricia? Dicen que nos van a pagar todos hasta que nos encontremos con la empresa en una reunión que calculan que va a ser para el mes que viene. El mes que viene, y de acá hasta el mes que viene, incertidumbre total sobre sus puestos de laburo. Exactamente. Uh-huh. ¿Ustedes venían viendo síntomas de un vaciamiento de la planta de Florida? ¿Se veía menor cantidad de producción? Sí, se estaba viendo que venía una situación de vaciamiento, la veníamos denunciando y la veníamos teniendo en cuenta. Pero bueno, no nos esperábamos que iba a ser una cosa así. Ajá, o sea, hasta el momento nadie de la empresa habló directamente con ustedes, fue a través de un cartel en la puerta, digamos, y una promesa de una juntada a un mes. Exactamente, así fue. Todavía nadie vino a dar la cara. O sea, seguimos haciendo a través del ministerio reuniones con la empresa y con el sindicato, pero en sí la empresa a nosotros no nos salió a dar la cara de nada. ¿La planta de Florida está cerrada ahora? ¿Ustedes no pueden pasar? La puerta de la planta está cerrada, no podemos entrar. Nos tienen afuera. Estamos haciendo un acampe en la puerta porque no queremos dejar que saquen nada de adentro tampoco ni que entren con ningún camión. Ajá. ¿Qué han decidido ustedes hasta ahora como trabajadores y trabajadoras organizadas de esa planta? Estamos pidiendo que el sindicato nos apoye, que un paro nacional, que nos tengan en cuenta y que nos devuelvan el trabajo. ¿El sindicato de la alimentación dio alguna respuesta hasta el momento? Hoy tenemos plenario, es más, estamos entrando ahora en plenario para pedir una reunión con el dirigente que es DAE, para ver qué es lo que vamos a seguir. Ajá, ¿y el Ministerio de Trabajo a todo esto ha dicho algo? ¿El Ministerio de Trabajo ha dicho algo? El Ministerio de Trabajo nos dijo que no va a permitir que la empresa se cierre, que ¿cómo se llama? Disculpa, me pasa que estoy caminando hacia el plenario. Está bien. El Ministerio dice que no va a permitir que la empresa se cierre, que nos va a apoyar en todo, pero es como que tampoco nos dice, que no obliga a PepsiCo a abrir la fábrica para que entremos a trabajar. Claro, hay mucha gente que viene analizando lo que ocurre en PepsiCo como ocurre en otras plantas donde hay una fuerte organización de los trabajadores, que es que básicamente las empresas buscan el modo de desmantelar esa organización. ¿Crees que puede tener que ver con eso? Mira, yo creo que un poco sí, un poco no. Un poco es desmantelar y sacar a la gente a la calle, y otras por lo que ellos dicen de que es una cuestión de que éramos caros, somos gente de muchos años de antigüedad. Tenemos muchos beneficios y ahí está el problema, que es lo que ellos quieren, precarizar todo lo que es el trabajo en PepsiCo. Entender el salario como un costo, básicamente, y una pieza reemplazable, digamos. Exactamente. A todo esto también la apertura de las importaciones, imagino que para la multinacional debe ser una tentación de decir para qué pago salario si puedo traer con más facilidades hoy a la Argentina directamente producido en otro lado con mayor precariedad, ¿no? Sí, ellos tienen las facilidades hoy por hoy, tienen la mano para poder hacer y deshacer. Uh-huh. Patricia, entonces los pasos a seguir, ahora tienen la reunión en el sindicato de la alimentación y luego cómo continúa esta lucha para saber qué pasa con los 600 puestos de trabajo. Nuestra idea es hacer paro nacional, para que todo el mundo sepa de lo que estamos padeciendo y de lo que estamos pasando, y después seguir con todas las medidas que podamos tomar. ¿Cómo era tu puesto de laburo en PepsiCo hasta ahora? ¿Cuáles eran las tareas? Yo era empacadora. Empacadora. Hasta el día lunes fui empacadora de PepsiCo. Ajá. Bueno, esperemos que se solucione pronto, que haya respuesta del Ministerio de Trabajo y que haya también una conciencia de otros trabajadores del sector para poder acompañarlos en esta lucha, que se pueda llegar a ese paro nacional para visibilizar lo que está pasando, sí. Patricia. Muchas gracias. Gracias a vos y que vaya bien esa reunión.